sol se va tiñendo de violeta la esquina del mar. Comprendo que nunca tuve nada y que muy probablemente nunca lo tendré. No sé en qué dirección correr, como un pájaro raro que llegó al festín de los monos. Llévame aire del camino hasta donde nadie me pueda encontrar. Llévame aire tibio y azul y abandóname colgado de tu luz. En tu luz brillante de cuchillo del mar. Me doy cuenta de que siempre fue así. Siempre estuve solo y siempre lo estaré.